terminaremos el programa de hoy. Que pasen un buen día. Si no hay novedad, nos encontraremos mañana en Hoy por Hoy. Son las 12:20. Adiós. Radio Sevilla, 103.2 FM. Cadena Ser. Vivir Sevilla. Sonsoles Ferrín y Miguel Doña. Pilar Lacasa, Mila Ortiz.